sé que te llama a las 3 de la mañana y te pone una canción romántica. Para todas las mujeres de Chile. Ese que te llama a las 3 de la mañana y te pone una canción romántica. Corazón por la mirada y tú como si nada. Ese que sueña que una canción puede ablandarte el corazón. Solo yo, ese loco soy yo, porque nadie así me había pegado aquí, directo al corazón. Solo tú, solo tú, amor. Solo tú, solo tú, amor. Y nadie te amará como te amo. Así, así, así, así, así nomás. ¡Rico! Ese que se muere por estar entre tus brazos, ese loco que sigue tus pasos. Así, me había pegado aquí, directo al corazón. Solo tú, solo tú.